Buenas tardes, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Coco Derigo, que es por muchos conocido por su trabajo en la Fundación Espartanos. Coco es jugador, coach, exjugador, coach y dirigente del SIC. A pesar de que un malvado le puso la camiseta de Cuba. Y es el líder y fundador de la Fundación Espartanos, que básicamente trabaja en crear un equipo de rugby integrado por presos con el propósito de reducir los índices de reincidencia. Es una actividad que ha sido reconocida, elogiada por el Papa Francisco, y es un proyecto exitoso que se expande por todo el país gracias a la colaboración de muchas personas y organizaciones. El título de la charla es No permanecer caído. Les pido un aplauso para Coco Derigo y los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Por lo general arranco contando una historia de Espartanos, cómo se nos ocurrió esto. Yo creo que ya lo dije, creo que 1200 veces. La pregunta que inicial es cómo se te ocurrió. Lo voy a hacer bien cortito. Un amigo que jugaba al rugby conmigo, el gringo Siley, quería conocer una cárcel y me insistió tanto que al final fuimos. Como yo había trabajado en el Poder Judicial, creía que yo iba a todas las cárceles, no era cierto, pero bueno, tanto insistió el gringo, así de tesonero era jugando, que iba y machacaba, bueno, me convenció de ir a una cárcel. Lo que vimos no nos gustó, y ahí es donde a mí se me ocurre hacer algo distinto. Estas personas que no las veía nadie, después salen en libertad y salen peor de lo que entraron, por lo general. Y ahí dije, acá hay que hacer algo. A mí el rugby me hizo muy bien, el deporte en particular, pero el deporte en general, pero el rugby en particular. Y un día, un poco de locura, me fui al penal y le dije al director que quería enseñarse a jugar al rugby. No fue fácil de entrada, porque era rugby con personas violentas y un deporte violento para el tipo. Era una cosa que no, la ecuación daba negativo por donde lo mires. Y yo sabía que no era así. No es más que mirar cualquier partido de fin de semana que se sacan chispas, ¿sí? Pero dentro de reglas. Bueno, después de insistirle, hicimos un primer entrenamiento. José no me quiso acompañar y me acompañó Santiago Artese, en Longa, que muchos conocerán, que lo que se ve es lo que se vio de él fue siempre dentro de la cancha, pero afuera de la cancha lo queríamos todos. Fue el primero que me dijo que sí a venir a una cárcel. Durante un año vino todos los martes, desinteresadamente, sin que nadie se entere, a tratar de hacer algo por alguien, más allá de lo que salía los fines de semana dentro de la cancha, que a veces andaba bien y a veces no tan bien. Bueno, esto empezó a crecer, pasó el tiempo, durante 4 años era rugby. No, podríamos ir a hacer yoga, ir a acompañar a hacer rugby. Ir a rezar el rosario, espiritualidad, rugby. ¿Sí? Mi cabeza bien ovalada era rugby, el rugby por sí solo te saca. Meter otras cosas, por ahí sacarlos de eje, por ahí gente que no cree en nada y uno le quiere meter la religión. Me enfoqué mucho en lo que es el deporte. Tenía con qué, porque la pelota ovalada hace el resto. Vos la tirás ahí adentro y por más que pique para cualquier lado, está lleno de valores, el respeto, la humildad, el sentido de pertenencia, espíritu de equipo. Atrás de esa pelota aparece de todo. Y lo que quisimos transmitir algo novedoso para personas privadas de su libertad es cambiar el eje, porque hasta ese momento era el mayor reconocimiento que tenían ahí adentro, eran si estudiaban durante un año le iban a bajar la pena un mes. Entonces, todo corriendo a estudiar para que le bajen la pena un mes. Si trabajás acá durante un año, te van a bajar la pena un mes, todos corriendo a trabajar. ¿viste? Es como decirle a un hijo, si te sacás un 10, te voy a dar 1000 pesos. El chico sale corriendo a tu vida para sacarse un 10. Pero en definitiva no lo hace para que le vaya bien en el colegio, en este caso para trabajar, o para, sino por el resultado. Entonces era, si le sacamos la zanahoria no va a hacer nada, salvo que lo hagan con pasión. Entonces, si uno le mete pasión a las cosas, tenemos otro tipo de resultados. Entonces nosotros lo que le dábamos de entrada con el rugby, que lo que el rugby le devolvía, ¿a cambio de qué? Y a cambio de que tu nariz te quede acá, de que tu tobillo se te rompa o que estés lleno de frutillas. Era raro. El ida y vuelta no era como hasta ese momento de no me bajan la pena si juego al rugby. No, no. Vas a salir peor de lo que entraste. Pero así todo, la pasión por lo que estaban haciendo, por el deporte, que lo vivíamos nosotros desde el primer momento, cuando llegamos, el más grandote de todos, dije, bueno, vamos a taclear, el tacle se hace así. No, yo no me voy a tirar, si vos no lo hacés, yo menos. Bueno, listo, tomá, pelota, encarame, 10 metros, y en este espacio yo te voy a meter un tacle. Me dice, te voy a estropear, me dice. Bueno, dale, probá. Y los tobillos de este gigante son así, iguales a los míos. De ahí para arriba, obviamente, cambiaba. La fisonomía de este señor era mucho más grande que la mía, pero el tobillo es igual al mío, vino corriendo, tacla los tobillos, ponele el hombro, pum, la pelota se le revolvió. ¿Y qué pasó? Me agarraste mal parado, vamos de nuevo, dale, vení de nuevo. Vino de vuelta, tacla los tobillos, cayó. Para, ahora lo quiero hacer yo. Ah, fantástico, dale. Pero taclealo a este, taclealo. Y arrancaron a querer practicar el deporte, pero ¿a base de qué? Y de que lo primero lo hicimos nosotros. Esto de que uno dice, hacé tal cosa y vos no la hacés. Por ahí lo hago por respeto, porque sos el jefe, porque sos mi mamá, porque sos mi papá, porque sos el profesor. Pero si el primero que lo hace es el que te lo está diciendo, te termina convenciendo. Bueno, a base de golpes, que se cayó 2 veces, no le gustó nada a este Gordis, como le decían ahí, empezó a contagiar esto de la pasión por el rugby. Al punto tal que vivían para el rugby, eran todos los días enfocados en mejorar el line, el scrum, el pase, el rack, las infracciones como eran. El viernes pasado hicimos un curso de referee, vino el Mono Sánchez Ruiz y teníamos 30 espartanos aprendiendo en detalle lo que significaba cada infracción. Hasta ese punto llegamos hoy. Bueno, esto crece. En realidad crece en cantidad de jugadores hasta un número determinado, 30 jugadores, y de voluntarios que íbamos éramos, primero era el Longa conmigo, el Longa se va a fin de año, aparece Benjamín Renard, otro amigo del SIC, a fin de año se va, en el tercer año aparece Diego Kleise del CASI, un amigo, y se empezó a quedar el cuarto año con él, pero éramos dos, y de afuera, ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo. Esta gente no cambia, que se pudran, olvídate, no pierdas el tiempo, ¿por qué no vas a poner un comedor, andar a visitar enfermos? Esta gente no cambia. Y nosotros veíamos que había alguno que cambiaba un poquito, otro más o menos. Bueno, pero había alguno que quería cambiar, ya es un montón. Ese es un montón de delitos menos afuera. Bueno, vamos por ese. Y vamos a seguirlo hasta donde podamos. Éramos Diego abogado, yo abogado, ¿qué trabajo le puedo dar yo? Bastante que estamos peleándola desde un estudio chico y él también. Chico en cantidad de gente, ¿no es cierto? ¿Eh? Si me escucha mi padre, dice. Y bueno, hasta que un día, yo hago este cuento, en 9 de enero del año 2013, 3 de la mañana, estábamos con Male, mi mujer y nuestros hijos en Chapadmalal, 3 de la mañana, teléfono, atiendo, mi cuñada. Se murió mi suegra, algo, que yo era mi suegra, decía yo, no. Que no haya ninguno de los dos. Y, Clara, ¿qué pasó? No, es que tuve un sueño y te lo quería contar. Digo, ¿hacía falta llamarme a las 3 de la mañana? No, es que no me podía dormir. Y Male me dice, ¿y? No, tuvo un sueño, tu hermana tuvo un sueño y me lo tiene que contar. Bueno, ya está, me despertaste, contámelo. Tuve un sueño, soñé con me desperté con un olor a rosa muy fuerte y una imagen de la Virgen que me decía, decile a Coco que lo estoy esperando. Y me dice, tenés que ir a la Virgen de Salta. Mirá, yo estoy en Chapamalá, no me voy a ir a la Virgen de Salta. Bueno, y quedó con eso. Digo, está loca. Está loca. 3 de la mañana, un sueño raro así. Pasó 9 de enero del 2013. 19 de marzo del 2013, Papa Francisco Bergoglio lo nombran Papa. 25 de mayo de ese mismo año, Damián Donnelly, un padre del colegio, un tiempito antes, me agarra en la puerta del colegio y me dice, Coco, vamos a tomar un café, martes a la mañana, donde íbamos a la cárcel. Y él ayuda mucho en la parroquia, ahí donde éramos vecinos, y yo para adentro decía, este me va a meter en la parroquia, me va a meter en la parroquia, ¿cómo zafo de ir a la parroquia con él? Y dice, seguime. Bueno, martes a la mañana me sigue. ¿Sí? Camino al Buen Aire, de Benedetti, cárcel. Él estaba como whisky impecable, tenía un pañuelito, pero el saco era blanco, zapato puntiagudo, estaba impecable, camisa celeste. Esto es una cárcel, me dice. Sí, sí. Mira, ¿vos querés tomar un café? Acá hay café, mate cocido, hay té, lo que vos quieras. Y entonces dudaba si entrar o no, seguime. Y entonces ve ahí en la cancha que había 20 jugadores entrando en calor. Y esto, no, tenemos un equipo de rugby. Y le dije el martes pasado que hoy le iba a traer un motivador profesional a hablarles. Y anoche me llamó este hombre y me dijo que no podía venir. Así que tenés 20 metros para pensar qué le vas a decir. Bueno, me insultó de arriba abajo en esos 20 metros, pero siguió caminando. Entramos a la cancha y todos lo vieron venir, frenaron la entrada de calor, vinieron todos corriendo y empezaron a aplaudirlo de antemano. Se callan y todos expectantes a ver qué le iba a decir este motivador profesional. Y te lo hubiese hecho a vos también, Whisky, pero bueno, te salvaste. Y bueno, y Damián dice, todos expectantes, dice, este equipo de rugby me hace acordar al equipo un equipo de uruguayos que en el año 72 se cayó en los Andes. A las 2 semanas a ese equipo lo daban por muertos. ¿Y qué pasó? Se unieron como equipo y salieron adelante. Bueno, a ustedes, acá adentro, los que están afuera, lo dan por muertos. Depende de ustedes si hacen un equipo y salen adelante. Tremendo lo que dijo en ese momento. Lo agarraban y lo tiraban para arriba con su saco blanco. Oye, así. Bueno, y ahí se le ocurre llevar el rezo del rosario. El rezo, acá, yo lo dejé porque me lo engañé, que yo, bueno, probemos. Fuimos una mañana, llevó creo que 7 docenas de medialunas en el pabellón donde estaban todos ellos, eran 40 espartanos comiendo medialunas, y Damián dice, bueno, ahora vamos a rezar el rosario. Entonces baja la cabeza así, y cuando la levanta quedaban 2. Y los 2 que estaban escapándose. Bueno, se quedaron, se fumaron los 5 misterios, fantástico. Yo dije, bueno, Damián, 2. Bueno, 2 es 2, es más que 0. ¿Semana que viene volvemos? Bueno, dale. Volvimos, la medialuna con dulce de leche, ya era más fuerte. Dulce de leche. Bueno, y Damián dice, bueno, vamos a rezar el rosario. Y los empezó a mirar a la cara a todos. Igual quedaron 4. Se levantaron y se fueron. Bueno, 4 es más que 2. Entonces, vamos a hacerla bien. Vamos a llevamos lemon pie, rogel, media, ¿no? Cuando se le eche, como nunca, no podían creer. Muchachos, vamos a rezar el rosario. Bueno, algunos se quedaron pegoteados ahí, entonces se quedaron, de lo que habían comido con el merengue y demás. Bueno, se quedaron 7 y después cada vez se quedaron más. Y Damián le dice, bueno, si ahora quieren pedir alguna cosa, ¿pedir a quién? No, pedir, a ver qué te conceda. Bueno, la libertad, bueno, no sé si tanto, pero pedí otra cosa. Bueno, vamos a pedir. Bueno, yo quiero pedir para que la municipalidad traiga chapas para la casa de mi madre que se le voló el techo. Bueno, te lo pedimos, señor. Y yo le decía, Damián, esta no va a salir carísimo. Porque yo ya sé que le faltan chapas, no puedo mirar para otro lado. Esta idea tuya, voy a salir a poner guita para comprar chapas o enganchar a alguien. Che, ¿quién dona chapa? Entonces, bueno, a los 20 minutos, teléfono. La madre, Santi, acaban de venir de la municipalidad y nos trajeron chapa, ladrillo y cemento como para hacer la casa nueva. ¿En serio? Y ahí nomás todos, yo quiero pedir, yo quiero pedir. bueno, muchachos, no es automático. Y salta otro, bueno, pero igual quiero pedir. Bueno, dale, pedí. Dice, yo quiero pedir para que mi hermano, que está en Florencio Varela, lo trasladen a esta cárcel que estamos mucho mejor. Bueno, te lo pedimos, señor. Damián, esto más barato. Acá depende que un juez lo quiera trasladar. ¿Y quién es el juez? El juez se llama Whisky Martiré, del juzgado 2 de San Martín. Ah, muy bien. A los 5 minutos entra al pabellón un tipo de traje. ¿Sí? ¿Quién es usted? Yo soy el doctor Whisky Martiré, del juzgado 2 de San Martín. Piel de gallina, nosotros, ¿listo? ¿Por qué viene acá? No, pues yo jugué al rugby, me enteré de espartanos y quería conocerlos. Bueno, acabamos de pedir por usted. ¿Hace cuánto que no viene acá? No, yo no vengo por lo general acá. Bueno, acabamos de pedir que el hermano de Ed venga, tomaron nota para que lo traslade. A partir de ahí empezaron a creer un poco más, ¿sí? A agradecer lo que no queríamos, no podíamos creer. Lo primero que hacían era, agradezco por un día más de vida. Esto yo no lo pido. Es obvio que yo voy a vivir, no sé cuánto tiempo más, pero por un día más de vida, y ahí era un día más de vida, a los facasos era agradecer, sobrevivir un día, 2 días, 3 días. Ese pedido, digo, nos enseñó a nosotros, bueno, hay que agradecer por un día más de vida. No, nadie tiene la vaca atada acá, ni muchísimo menos. En cualquier momento hay que estar preparado para. Bueno, ellos todos los días que rezamos es por un día más de vida, por un día más de, por agradecer por un día más de vida. Bueno, esto empezó a crecer, el rezo del rosario. A partir de que se empezó a rezar el rosario, empezaron a venir voluntarios para rugby, para yoga, para el rezo del rosario, para curso de esto, curso del otro. Empezó a crecer, a crecer. Un amigo, José Barbaccia, lo conocía a Bergoglio, tenía Bergoglio rezaba por él y por otro compañero de él, que estaban ahí, tenían el tema de la causa de la AMIA, y el Papa todos los años pedía por él, vengan a visitarme, y a los fines de año iban José y Emma Mullen a visitarlos, y el Papa dice, los tengo en el listado, están, en mi lista están 44, al año siguiente están 26, al año siguiente estaban, se le iban cumpliendo todos los pedidos del Papa, y el último año, los tengo primeros en la lista. Bueno, no terminamos de salir, bueno, estaba ahí, todos los fines lo visitaba. Bueno, 2013, ya estaba en Roma, entonces le mandan un mail, y dice, su santidad, bueno, por obvias razones no los vamos a poder visitar este fin de año, así que bueno, le mandamos un saludo, y el Papa le contesta, es cierto que en el mes de diciembre lo tengo un poco cargado, pero ¿por qué no se vienen en enero? Bueno, partieron estos dos en enero, qué sé yo, capaz que iba a recibirlos con 40 personas, 100, lo recibió a ellos dos solos, una hora y pico, de los cuales 10 minutos hablaron de sus cosas personales, la causa, cómo venía, y a partir de ahí, ¿qué estás haciendo socialmente?, le preguntó Francisco a José. Bueno, empecé a ir a una cárcel a enseñar a jugar al rugby, a rezar el rosario, contame más. Y le empezó a contar más, más, bueno, una hora hablando de espartanos, y el Papa le dice, ¿le puedo mandar un mensaje? Sí, por supuesto, tenía un iPad ahí, le manda el mensaje, y el Papa dice ahí que lo felicitaba por lo que estaban haciendo, que estaban haciendo deporte, estaban jugando al rugby, estaban rezando, estaban mirando a la vida con ojos de esperanza, y dice que le dice que hay una canción que cantan los que suben a la montaña, que dice que en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Ese mensaje lo dijo el Papa el 9 de enero del 2014, exactamente un año después que mi cuñada me llamó por teléfono a las 3 de la mañana, la reivindiqué a mi cuñada a partir de ese momento. pero es decir, y a partir de entonces esto empezó a crecer, se nos fue de las manos. Hoy Espartanos está en 17 provincias, en 58 cárceles, 2.300 jugadores en todo el país, en 6 países, 650 voluntarios, un montón de clubes que nos abrieron la puerta. Este club, me saco el sombrero, ¿sí? Hace 3 años seguidos que vamos a jugar a Cuba, Newman lo mismo, los demás fueron abriendo la puerta, mi club, el Casi, Alumni, San Andrés, bueno, un montón de Virreyes, me saco el sombrero a Virreyes, que fueron los primeros, y así un montón de equipos que fueron creyendo en esto de dar segundas oportunidades, de creer en que la gente puede sacar lo mejor de uno. haya hecho lo que haya hecho. Con más, con esto del rugby es mirarlos a los ojos, decir que vos podés. La directora de secundaria de la cárcel me dice, Coco, yo sé perfectamente quién juega al rugby y quién no juega al rugby acá. Ah, ¿y cómo te das cuenta? Y por tres razones. Dice, una, el que juega al rugby te mira a los ojos. El que no juega al rugby mira para abajo. Tiene vergüenza todavía. La segunda, el que juega al rugby te escucha. El que no juega al rugby habla sin parar. Es él. Y la tercera, el que juega al rugby se toca, se abraza, está flojo. Y el que no juega al rugby está tenso. Eso se daba cuenta una mujer que no tenía nada que ver con el rugby y describía a cada uno de ellos. La mirada, la escucha y flojo. Y los otros tenso, mirando para abajo y deportivo yo eran. Y eso efectivamente se produce cuando vos le decís a cualquier chico de M8, 9, 10, 12, preintermedia, D, vos podés, tenés que ir a taclear, dale, tírate, pero es que no, vos podés. Y el chico chiquitito así, que taclea el grandote así, lo empoderás, yo puedo, ¿sí? Y yo puedo taclear, puedo correr, puedo jugar bien, puedo jugar mal, puedo ser parte de un equipo, puedo ser uno de los mejores estudiantes, el mejor en el trabajo, puedo lo que yo quiera. Es decir, el rugby tiene este agregado del, nosotros decimos, denominamos el tacle como la primera opción de levantarte. Tenemos el tipo que más taclea en la cárcel, tenemos 330 jugadores dentro de la cárcel donde estamos nosotros, más allá de todos los que hay en Argentina. El mejor tacleador que tenemos mide 1,61 m. El hombre tacle, le dicen. Que de entrada le mandábamos al grandote y si no iba abajo, lo sacaba a pasear así, el otro iba con la pelota así, lo sacaba a pasear, hasta que entendió que tenía que ir a los tobillos. Le tienen terror. Cada vez que alguien agarra la pelota y lo ve, se llama Jesús. Lo ven venir a Jesús y hacen ping al fondo. Y Jesús, le tienen terror a Jesús por lo vehemente, por la entrega que tiene adentro de la cancha. Y él dice, a partir de ese momento que me dijeron, vos podés, me la creí. Hoy está escribiendo historias para hacer un libro. Vino con nosotros a Roma, fue el que le entregó la Virgen del Rugby al Papa. Tiene sus cosas también, obviamente, no es que terminan siendo la Madre Teresa, pero tienen muchas condiciones que ni ellos sabían las que tenían. Ahí, yo digo que uno cree que va, bueno, yo le voy a dar lo que tengo y llego a un lugar y empiezo a contar. Y me parece que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a ver al Papa, fuimos con 10 espartanos que estaban libres, más 20 voluntarios, hicimos un revuelo, íbamos a los terceros tiempos de todos los partidos pidiendo plata, vendiendo llaveros. ¿Para qué? Nadie entendía para qué era bien. Bueno, nos recibió en su casa, estábamos los 30 invitados ahí, nos sentamos y todos la mirada al Papa, a ver qué mensaje nos iba a dar. Y el Papa nos mira a todos y dice, los escucho. Extraordinario. ¿Sí? El uno, ¿sí? Diciendo, cuenten. Y obviamente los 10 espartanos eran los que podían hablar. Y uno le hablaba de la abuelita que estaba enferma y que no sé qué. Soy hincha de San Miguel y le traje el banderín de San Miguel. Y se levantaba y el Papa se levantaba, agarraba el banderín de San Miguel cuando estaba sentando. Y yo le traje la banderita de Chacarita. Uy, se levantaba. Estuvo durante 1 hora y cuarto escuchando. Escuchando. Y la devolución fue la que dijo hace un ratito, que fue esta misma que había contado en su momento, lo de no permanecer caído, lo había dicho un tiempo antes, todos se lo sabían de memoria, el Papa obviamente no se iba a acordar el mensaje que nos mandó exactamente hace 2 años, y dice, hay una canción que cantan los que suben a la montaña, todos ya sabíamos. Es más, el no permanecer caído lo habían pasado al latín, no manes lapsa. Entonces, imagínense el diente diciéndole al chino, no manes lapsa. Pero bueno, cuando llegamos otra vez ahí, el Papa hace el mismo cuento, es decir, que en el arte de ascender lo que importa, y ahí medio que se traba, y todos dicen, no es no caer, sino no permanecer caído. Y el Papa se quedó. No podía creer que todos sabían la frase. Y salta uno y dice, non manes lapsa. Es decir, el mensaje que nos vio, dijo, está clarísimo que uno cree que, bueno, ¿dónde tengo que ir a ayudar? Bueno, vamos a ayudar acá, bueno, tienen que hacer tal cosa, tienen que hacer tal otra. No sabemos ni los nombres, ¿sí? Ni lo que hacen, ni lo que están esperando. Y uno va y empieza, como lo que estoy haciendo yo acá, ¿sí? Conozco a alguno que otro y me volquea en vez de escuchar alguna pregunta, ¿sí? Entonces, el mensaje del Papa fue clarísimo. Los escucho. Y durante 1 hora y cuarto calladito. Y la devolución fue corta y precisa. Lo que están haciendo ustedes es integración. Y hace este gesto con las manos. Esto hay que hacerlo en todos lados. Y todos lados, no solamente es en todas las cárceles, es en todos lados. Lo contrario es la desintegración, donde ves dos grupitos chicos y ya se están discutiendo por un liderazgo, por el ego, por lo que uno le quiera decir. Y otra cosa que aprendimos después de la vuelta también de Roma, que también nos enseñaron los presos, es a pedir perdón. ¿Cómo? ¿No sabías pedir perdón, Coco? Sí, pero esos perdón que decís, perdón, whisky, pero lo que vos me hiciste tuvo que ver con bla, bla, bla, bla, bla. Sí, es un perdón que queda chiquitito así, y whisky todavía está más embroncado conmigo porque le tiré todo lo que no me gustaba de whisky, en vez de decir perdón. El perdón solo queda gigante. ¿Sí? El perdón con el pero queda chiquitito y no existe. Bueno, adentro de la cárcel es perdón, Coco. Ya está. ¿Sí? Y es un abre puertas, es una palabra que nos cuesta decir. Hicimos, nos fuimos a Salta con 10 espartanos a jugar un partido. Llegamos un rato más, colectivo, bueno, todo un lío. Llegamos a Tigres Rugby y estaba entrenando a la menor de 13. ¿Y cómo la entrenó? ¿Cómo anda todo? No, bien, bien. Ah, sí, todo bien. Bueno, no también, viste, cuando empieza a rascar un poquitito, bueno, también no estábamos. ¿Qué pasó? No, tuvimos un caso de bullying la semana pasada, nos fuimos de gira y a un chico le agarraron el teléfono y le empezaron a mandar cosas horribles a la mamá, al papá, a la abuela, a la tía. Y el chico este no quiere jugar más. ¿Cómo se llama el chico? No, Juan. Juan no quiere jugar más. Y lo tenemos ahí, no sabemos qué hacer, hablar con los chicos. Pero Juan tomó la decisión que es su último entrenamiento y no quiere jugar más. ¿Y no querés que le demos una charla con los espartanos? ¿En serio? Sí, dale, ya que estamos acá, nos quedan un par de horas. Chicos al vestuario, todos al vestuario. Empezaron a contar las historias de superación de espartanos y bla, bla, bla. Del pedido de perdón, de esta palabra tan linda. Fueron hablando un poquito del tema. Y entonces yo sí quiero cerrar para llevar a todos a que digan perdón, Juan. Pero sin decirlo, bueno, muchachos, si alguien tiene que pedir perdón por algo, a alguien que haya hecho mal, ¿sí? Solamente digan el nombre y perdón. A ver si se animan a hacer este ejercicio. Los dejamos bien ahí, bueno, y uno levantó la mano. Listo. Juancito, ya tenés el primero. Y salta uno atrás y dice, Carlos, perdón. Y Carlos, Roberto, perdón. Y Roberto, Horacio, perdón. José, perdón. José, Juan, perdón. Y dice, Luis, perdón, perdón. Había de todo ahí adentro para darle vuelta, ¿sí? El entrenador lo único que había visto fue lo que salió a la luz, pero adentro había un montón para laburar. Ese equipo se reconstruyó ahí mismo, ¿sí? Con el perdón de alguien que te dijo perdón. Las caras de los chicos eran impresionantes, lo que generó esa palabra en ese grupo. Semana siguiente, los entrenadores nos llamaban por teléfono. No sabés lo que es este grupo de chicos ahora, ¿eh? Cómo se fueron construyendo a base de esa palabra, de construir. Y esto mismo lo que pasa adentro de una cárcel, que ellos, de entrada, ni se pedían perdón, ni que pedían perdón a nadie. Cuando empiezan a perdonarse por lo que hicieron y a pedir perdón a las víctimas, empiezan a llorar primero. ¿Sí? El tipo que había matado a un policía, no me importa nada. ¿Sí? Pasó el tiempo, el rugby lo fue aflojando, ¿eh? Se golpeaba, sacaba la porquería ahí dentro de la cancha, el rezo le abrió el corazón y cuando se dio cuenta que lo que había hecho, lloraba todas las noches. ¿Sí? Recién ahí tomó conciencia de lo que había hecho. Es decir, lo que puede generar el rugby y la espiritualidad juntas, no hay con qué darle. Bueno, esto pasa en Espartanos, todas las semanas, hoy van más de 100 personas los días viernes a rezar. Estábamos ahí un sector de máxima seguridad, que son 6 pabellones de 50, 60 personas cada uno. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Se escuchaba cumbia todo el día. Logramos tener un pabellón, después 2, 3, 4, los 6. Los días viernes a la mañana se escucha la guitarra que tocan en el 9 con la del 7, vos estás en el 8, pasás al 12 y se escucha la del 11 y la del 10. Es decir, se reza el rosario a la misma vez en 6 pabellones de máxima seguridad, y eso queda clarísimo que no, ni fui yo, ni el Longa, ni José Sile, ni Benja Renar. Es abrir la puerta, ¿sí? se metió la Virgen ahí e hizo lo que quiso. Hoy yo estaría yendo a una cárcel de máxima seguridad a jugar en una especie de baldío con 15 personas detenidas, con mi amigo Diego Claise. Todo ese resto es porque vino de arriba claramente. Entonces es dar un paso. ¿Y el paso quién lo da? El que va, el que no va también, el que dice es por acá, el que abrió la puerta para escuchar algo distinto, el que abrió la puerta para que vengan a participar, el que le costó de entrada decir que sí, sí, pero cuando dijeron que sí, reconoció que estuvo bueno y arengó para que vaya por segunda vez. Che, no, pero vos te acordás que la primera vez no querías saber nada con esto. Bueno, el prejuicio bajó y mi reconocimiento a alguien que lo siguió empujando. Quiero ser parte. La gente que no cambia de opinión es raro, ¿no? Es decir, me mantengo en mi no y a base de que cambia el no. Y un día puede ser sí, ¿sí? No quedarse en este camino y capaz que tengo que abrir un poquito más la cabeza e ir más allá. Y seguramente aprendamos mucho más de lo que hoy creemos que sabemos. Y cuanto, nosotros decimos, cuanto más abajo te tirás, más arriba va. Bueno, esto es lo que es espartano. Podría estar contándoles varios cuentos. Tenemos un ratito, ¿no? Sí. Después también interactuar, porque por ahí surgen algunas preguntas. Si quieren, arranquemos con alguna pregunta, porque por ahí yo me voy para un lado y ustedes quieren ir para el otro. Ahí tenés. Dale. Y lo que no contaste, que me parece muy interesante, es cuando el director de penal te recibió por primera vez, las primeras veces con el director de penal. Creo que ese cuento es extraordinario, porque es justamente la pared que vos tuviste para empezar a laburar. No, ese director no quería saber nada. Era poner palo en la rueda, y de casualidad pudimos entrenar ese día, porque él fue a buscar a uno y había dos que fueron a buscar amigos y vinieron 9 barra bravas, eran, ¿eh? 9 barra bravas con el que trajo el director, y entonces ya teníamos equipo. Y el tipo dice, no, estos tipos son los peores de toda la cárcel. Y no, lo vamos a entrenar igual, le digo. Ah, bueno, adentro, los 9, el que trajo él, el Longa y yo, y él dijo, guardias afuera, se fueron todos los guardias, cerraron con candado y nos quedamos el Longa y yo con 10. 9 barra bravas en cuero, ¿sí? Y uno que tenía más miedo que yo, que era el evangelista que había traído el director. Si se armaba rosca acá, yo estaba con el Longa. Longa, 4 o 5 de estos los ponía. El evangelista acabó que se portaba bien, pero había 2 o 3 más que sobraban ahí. Y yo iba a empezar a correr. No me peleaba con nadie. Pero bueno, ahí empezaron a hacer caso. De ahí se hizo el primer entrenamiento. Pero después, con el tiempo, quería poner los palos en la rueda. Llegamos un día y nos dice, hoy no van a poder entrenar, la cancha está ocupada. Ah, justo el martes cuando venimos nosotros, sí. ¿Y por qué? Estamos haciendo una requisa. ¿Y qué es una requisa? Ahí sacamos a los 50 internos, lo ponemos en la cancha y les revisamos si tienen droga, faca, teléfono. Y justo martes 9:30, bueno, te doy mi teléfono y la próxima me llamás y así nos venimos hasta acá. Martes siguiente llegamos, hoy no van a poder entrenar, la cancha está ocupada. Te dejé mi teléfono la semana pasada. Vamos a hacer una cosa, te lo anoto en el pizarrón. Número de teléfono y abajo Coco, bien grande. Nos fuimos. Tercer martes llegamos. Esperen. Hoy no van a poder entrenar, la cancha está ocupada. Estaba mi teléfono ahí. No son capaces de llamarme. Yo no lo puedo creer. Pará, pibe, me dice. Lo de pibe estuvo bien. Me dice, ¿vos trabajás para el servicio penitenciario? No, somos voluntarios. Mira, yo acá estoy trabajando. Y si a mí me gusta hacer requisas los martes a las 9:30 de la mañana, las hago. Si te gusta, bien, y si no te gusta, tómatelas de acá. Bien. Entonces digo, ¿qué hace? Acá, pues, bueno, listo, hasta acá llegamos. Me doy media vuelta, me pongo una medalla con el Longa, vinimos 3 meses acá y hasta que no cambie el director, que tiene la llave, literal, no vamos a poder entrar. como en la vida, ¿eh? Hasta que no cambie el jefe, el fulano, el mengano, el entrenador, hasta que no se vaya whisky de la Predé, vamos a estar 40 años, va a estar whisky en la Predé, hasta que no se vaya este y el otro, ¿no va a cambiar las cosas? Esa es una. Bueno, mientras tanto hay que esperar. No pensé mucho en ese momento, tenía una vena, lo quería matar a este pibe. Y había un patio así como esto, de 8x4. Bueno, podemos entrenar en el patio ese, de baldosa. ¿Vas a entrenar 25 tipos en un patio con baldosa? Sí, suerte, me dice. Lo juntamos a todo el equipo. Muchachos, nos están haciendo la guerra, ¿eh? Tenemos que entrenar calladito la boca. Y los tipos, no, pará, ya sé lo que podemos hacer. Hacemos una huelga de hambre. No, no, no, no, no, no va por ahí, no, no, huelga de hambre, no, no, no. No. hay que entrenar. ¿Y qué entrenábamos en este espacio? Siempre digo que practicábamos line. Dos que levantan a uno, dos, al lado otros dos, saltaban, le pasaban la pelota, saltaban. Entonces en un espacio chico entrenaban todos, practicábamos line, después practicábamos, al rato practicábamos line, y cuando quedaba tiempo practicábamos line. No había espacio para otra cosa. Nos tuvo 3 meses todos los martes practicando line. Así fue como el año pasado le sacamos un par de line a Cuba, ¿sí? Por el entrenamiento que teníamos de line. Después afuera sobraban. Pero bueno, con el tiempo ese director dijo, esta gente no me lo saco más encima. Dijo. Bueno, y al tiempo los pasaron a otro lado, vino otro y le ganamos por cansancio. Esa gota con la, en la piedra, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, me encantaba. Si me hubiesen dicho que sí a todo, no iba más. Ese no, decir el no porque no era. No porque, porque siempre fue así. Ah, sí, bueno. Por algo me dicen coco, no sé, pero... pero era machacar ese no para que sea que sí. El no, no... No sé, no me desactivaba, sino que me daba bronca. Y más con alguien que no tenía razón. Y que estaba tosudo en que no, y que no quería, y que no quería, y que no quería. Bueno, vamos, el rugby va a ser el resto. Y bueno, por suerte pudimos continuar con el long haciendo fuerza y salió. A pesar del director de entonces. No, ahora sí, ahora está recontra dócil. Llegás, el director, Coco, me están por ascender, vos podés hacer algo, llamar al ministro de Sarasa. Sí, quédate tranquilo, que vamos, sí. Yo me acuerdo de haber ido a visitar alguna vez alguna cárcel y lo que ellos me decían era el personal. Dice, nosotros pasamos más tiempo con ellos que en realidad que con nuestras familias o afuera. Si somos un poco lo mismo, nada más que a la noche y nos vamos. Digo, por ahí sería bueno... para poder llegar a otros también, ¿no? Capacitar al servicio penitenciario del que sea, como para que ellos a su vez puedan llegar a otros. Sí. Bueno, lo que empezamos a hacer es los invitamos a jugar al rugby. De entrada, vengan a jugar, que sí, que no. Al final se empezaron a meter, el jefe del penal, el subjefe, se empezaron a meter a jugar. Hay un equipo que se llama los Centinelas de Rugby y que juegan el torneo interno con los propios presos. Y hacemos... Una vez al mes hacemos una comida con todos los jefes y del servicio, vamos una noche a comer ahí. Mi mujer me quiere matar, pero bueno, es para como para construir esa relación que hoy está recontra aceitada. Vos llegás y ya es buenos días, buena onda ahí, en esta cárcel particular. Voy a Tucumán y requisa, ¿cómo requisa? Sí, entonces contar a padre, es una cosa que... Y te dicen pantalón corto, no puedes entrar. ¿Cómo pantalón corto? Eso era de entrada en esta unidad. Hoy vas a Misiones y pantalón corto no entras. Pero como vas, ahora vas con el ministro de Justicia de Misiones, hacen 2 grados bajo cero y yo voy con pantalón corto. Eso haríamos con whisky, ¿no? Y todos te miran como diciendo, ay, no te pueden decir nada porque venís con el ministro de Justicia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pum, y pasás con el pantalón corto. Después vuelvo enfermo, pero es como para chusearlo. ¿Y por qué pantalón corto no? Y porque es una falta de respeto. ¿A qué? Y a los guardias que tienen pantalón largo. Bueno, deja, sigamos. Y así es. En esta cárcel viene muy bien, pero es una lucha. Yo digo que las cárceles atrasan 100 años. Resuelven todo con violencia, como hace 100 años te portabas mal. Bueno, pum, cinturón, ping. Sí, a los chicos no existe más. Bueno, ahí te portaste mal, ping, y darle es... como que no, se quedaron en el tiempo. Pero bueno, mucho para trabajar ahí. ¿Podés repetir los logros, hasta dónde llegaron ahora? Ah. Las 17 provincias en Argentina, 58 cárceles, de las cuales varias son en varios países. Uruguay copió, Chile, Perú, El Salvador, España en dos cárceles, Portugal, Italia en dos cárceles y Kenia. Nos mandaron un video, nosotros les mandamos unas pelotas con el escudo espartanos a Kenia y estaban ahí adentro de la cárcel jugando con nuestras pelotas. Como novedad, digamos, adentro de la cárcel, el entrenador es el entrenador del seleccionado, un tal Odera, más o menos parecido, y se metió ahí a entrenar en Kenia. 2.300 jugadores, 650 voluntarios. El miércoles hacíamos la comida de espartanos y, bueno, siempre Cuba participó con una mesa también. Los pistones andan dando vueltas, bueno, hay mucha gente. Ana Miguens viene todos los viernes a rezar el rosario con su guitarra. Le hicieron un mural, ¿sí?, con la imagen de Bernie con la de Cuba. De entrada parecía que era la del SIC, le decían que era el Tano Lofreda, entonces tuvieron que corregir un poco, le agregaron bien los colores y aclararon que era Bernie, así que ella, la cancha se llama Bernardo Miguens, a quien yo no conocí, pero me parecía un gigante, un crack. De la vida. ¿Qué hiciste con tu cuñada? Mi cuñada cada vez la quiero más. Entonces, bueno, seguí rezando a ver cómo sigue esto, hasta dónde vamos. Pero por ahora no me llamo más. Tengo el teléfono abierto todas las noches. Yo te quería preguntar, cuando los espartanos cumplen sus condenas, ¿cuál es su relación con espartanos y a nivel social, su familia, el mundo laboral, etcétera? Los espartanos hoy cumplen su condena, no queremos que salgan ni un día antes, eso lo aclaramos siempre, cumplí toda la pena, y cuando salen en libertad, otra cifra, hoy hay 202 espartanos que han salido en libertad, que están trabajando en 68 empresas que dan trabajo. Esto lo que hacemos es, tomá, si no es, giren alrededor nuestro, no tenés una changa para fulano, no, una cooperativa, para, y siempre nos rodean, nos tapa el agua, entonces podemos tener 20 espartanos, 30, 50, pero atrás nuestro no, pará. Alguien se lo adopta y empiezan a aparecer las empresas que se lo llevan. Nosotros en la primera comida de espartanos llevamos dos mesas de espartanos, 20 espartanos libres. Hoy no llevamos a ninguno, a propósito, pero van 20 espartanos. ¿Cómo van 20 espartanos? Sí, porque hay dos que van con Accenture, uno que va con Banco Macro, otro que lo lleva Puma, otro que lo lleva, ¿sí? Y van invitados por sus jefes, ¿sí?, a la misma comida donde antes eran nuestros y ahora son de todos. Y bueno, y sus familias ya están contentas cuando están detenidos y los ven cambiar. Y cuando van a jugar un partido, ni hablar, es el momento clave donde están sus familias, nuestras familias, interactuando, los guardias, no te das cuenta que hay guardias, y adentro de la cancha que también que se vive intensamente un partido de rugby, pero creo que es el mejor momento de espartanos para ver, es un día, que los que han visto esto es claramente algo totalmente distinto, llegas con una idea y te vas totalmente con otra. Se nos fue de las manos, buscábamos bajar la reincidencia, y cuando alguien deja de hacer el mal, no se queda neutro, empieza a hacer el bien, ¿sí? Y estas personas empiezan a hacer el bien. ¿Y dónde lo hacen? En lugares donde yo no llego, ni nosotros llegamos, que es en sus familias, en sus barrios. Si yo llego a ir a la villa cualquiera, o así, pum, duro tres minutos, no puedo vestirme así, ¿sí? Tengo que ir de otra manera, y tampoco lo que yo diga, y vos, porque no me pasaste hambre, ¿sí? La otra vez hicimos un ejercicio que éramos 30 voluntarios y 30 espartanos, todos tapados así, con una venda. Den un paso adelante el que fue al jardín de infantes, todo tú. Den un paso adelante el que, sí, eran cosas fáciles, bien. Den un paso adelante los que nunca pasaron hambre, tú. Los 30 hicimos así, los otros 30, nadie se movió. Los 30 espartanos, nosotros nos contaron lo vieron, éramos todos, el que no pasó hambre, tú, y los otros 30 se quedaron quietos. La diferencia que había entre unos y otros, esto no quita que la consecuencia de, bueno, tengo que salir a robar. Hay un montón de gente que se levanta a las 4 de la mañana, sale de cualquier asentamiento y va a laburar. Tenés menos herramientas, ¿sí? Y por eso decía, no queremos que salgan un día antes. El otro día me llamó un juez Me dice, sí, doctor Coco. Yo, mira dónde llegué. Mi abuelo me mata, ¿no? El doctor le dice, doctor Coco, sí, soy el doctor Coco. ¿Qué pasa? No, lo llamo de juzgado de Pilar porque el capitán Gabriel Márquez, su defensor pidió una salida transitoria y queríamos ver qué opinión tenía usted. No estoy de acuerdo. No, espere, espere, es el capitán Gabriel Márquez. Sí, sí, está clarísimo quién es, yo sé quién es, pero no estoy de acuerdo. Bueno, ok, pum. A la semana llego a la cárcel y el capitán me dice, Coco, ¿es verdad que vos dijiste que no a mi salida transitoria? Sí, es verdad. Soy el capitán de 330 pibes, me levanto todos los días, los entreno, hago de todo, y vos estás en contra. ¿Por qué estás en contra? Vení. ¿Por qué te tengo que decir a vos que sí y al último espartano que no? ¿Eh? ¿Por qué, si querés, traigamos a la persona al que vos le robaste, ¿sí? Si estaría de acuerdo en que vos te vayas un día antes? ¿Qué diría? Y diría que no. Bueno, entonces, sí, no mezclemos. Porque si empezamos a mezclar, nos van a pegar a vos, a mí, a todos. Me gusta cómo sos, cómo cambiaste lo que sos hoy, pero es salirse de la raya, ¿sí? Perdés la objetividad. Nosotros venimos a traer herramientas, ¿no? Que te vayas antes. Y si hay un juez que te quiere largar un día antes porque jugaste al rugby, yo voy a hablar personalmente con él para que no lo haga. Lo miraban. Bueno, con el tiempo, su salida transitoria le llegó. Y entonces sale una vez al mes, un día y vuelve. Fantástico. La entendió. Y el que no la entienda, lo que tenemos, el gancho que tenemos nosotros es el rugby, la pasión. Por eso. Entonces, no, no juego más. No juego, me enojé, me no juego más. Listo, anda. Y a la semana siguiente, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, vuelve. ¿Qué pasó, Roberto? Bueno, quería volver. Bueno, dale, anda a correr, dale. Vas al último equipo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y ahí arranca. Pero lo primero que... Si esto es, bueno, la clase de literatura, me enojé, no vengo más, no va más. Pero acá, como estaban apasionados, les gustó lo que significa, lo que se llega, a dónde van, vienen solitos. No hay más que ver chicos de 11, 12 que se enojan. ¡No juego más! Déjalo, que se enfríe. Que se enfríe. Whisky, estoy para volver, ¿eh? Dale, anda a correr. Y vos decís, tenés el gancho, que es extraordinario esto del deporte, el rugby y la pasión por lo que uno hace. ¿Te parece que podría haber hecho esto con otro deporte y con los valores del deporte? ¿Esto queda acá? No. No. No, no hay con qué darle. Fui a jugar al fútbol a la cárcel. Se mataban a trompadas, facazos. Fútbol. Rugby, no hay piña. Lo solucionás de otra manera, dentro de la regla. ¿Estás enojado? Métele un tackle. Estás dentro de la regla. ¿Estás enojado? No, es otro deporte y no sé. Esta herramienta es multiplicador. Es lo más leal que puede tener. El boxeo puede ser otra herramienta importante, porque es de frente, uno a uno, y bueno, vamos. Pero es un deporte de a uno. ¿Sí? Este es un deporte de 15. ¿Te mandaste una macana? Penal, todos para atrás. Pará, si yo no me mandé la macana. Todos para atrás. Eso de aprender a que uno cometió un error y lo van los otros 14 para atrás, y vamos, quémosla, hay que bancarla. ¿Sí? Y si hay uno que no taclea, está en contra. Tiene de todo este deporte, no se los voy a explicar, ¿no? Tengo otra preguntita. Este que tiene que ver con tu obra, para mí es una obra, por eso te decía. Una cosa es lo que pasa con el preso cuando sale en libertad, todo parra. Ahora, desde que empieza a meterse en el rugby dentro de la cárcel, ¿hay cambios? O sea, hay códigos internos que son terribles. No, les cuesta. No, claramente les cuesta, empiezan a... Sí. Les cuesta de entrada. Primero nos animan, tienen miedo, les da miedo. Se meten porque dicen que esto está bueno y hacer algo, y les cuesta, y empiezan a jugar y les cuesta. Pero yo digo que el cambio se ve cuando... Qué ovalado soy, ¿eh? Pero cuando puso el mejor tackle, el primer tackle positivo, digamos, ahí arrancó. Mientras tanto, no hay caso. El tipo que, che, hice dos tries, no me sirve. Seguí jugando, dale. Bueno, tackle, y bueno, lo tiré, no sirve. Seguí, no cambiaste, dale. Se animó a poner un tackle, se siente el tipo que Y adentro de la cancha lo ves, te das cuenta que el tipo está, ya le cambió la cara, ¿eh? Porque se sintió, se empoderó, porque se animó a mucho más que entrar a una cancha. Y para eso, por ahí tardás 3 meses. Bueno, entraste con ese primer tackle y ahora hay que seguirle con la espiritualidad, seguirlo de cerca, animate a más, dale, ahora animate a grandote, dale, dale, vos podés. Y cuando el tipo empezó ahí, obviamente es un seguimiento después, en 6 meses están, son otros. Y con la convivencia ahí adentro, la cambiaron ellos. Ya el que tiene una faca lo sacan del pabellón, el que se droga lo sacan del pabellón. Entonces el tipo nuevo que entra con ganas de pelear por sus cosas, no hace falta, acá te damos los botines. ¿Cómo me dan los botines? Sí, antes te afanaba las zapatillas, dormían con las zapatillas puestas para que no se las roben. ¿Sí? Y ahora hay cosas por todos lados y nadie se lleva nada. Uno va ahí, dejas tu campera, tu teléfono, lo que sea, no se llevaron nada. Pero, ¿será tan así? Y dicen que, hay una frase que me gusta que dice que demasiado al este es el oeste. ¿Sí? Entonces están tan del otro lado que con muy poquito se fueron. A mis amigos cambiarlo de manera de pensar y a mí mismo me cuesta. Hace años que siempre hubo siempre la misma discusión con fulano, bla, bla, bla, bla. No hay manera de moverlo. Ellos estaban tan de ese lado que es mucho más fácil. ¿Sí? Son mucho más dóciles para el cambio, obviamente para allá. Y ojo que puedo volver para acá también, ¿eh? Pero hay que tratar de mantenerlo. Y para no que quede como esto que es un cuento de color de rosas, hay un tipo que tenía una bicicleta, aprendió a andar en bicicleta y un día diseñó una bicicleta distinta. Doblabas a la izquierda y la rueda iba para la derecha. Doblaba para la derecha y iba para la izquierda, no sé para qué, pero bueno, la hizo así. Tardó 8 semanas en aprender a andar así, ¿sí? 8 semanas. Hasta que bueno, terminó de aprender, el único que andaba así, le trajeron la bicicleta convencional. Hizo así, se cayó. Tardó 4 minutos en volver a aprender lo que ya había sabía de chico. Bueno, estos chicos, esta gente, es como la bicicleta, les costó 8 semanas, o por decirle, aprender otra cosa. ¿Cuánto tiempo tardan en volver a lo anterior? 4 minutos. ¿Qué son esos 4 minutos? Es para el alcohólico, es un sorbo, es para el que toma, fuma, volver a una pitada, es para ellos sentarse un viernes a la noche en una esquina. 4 minutos. Entonces, están muy bien, pero hay que seguirlo, tiene que tener una buena mujer al lado, familia, un porqué, un para qué, un buen laburo, una buena contención. No es tan fácil de decir, bueno, este ya está, ¿sí? Porque por ahí dentro de 2 o 3 años tuvo una recaída y otra vez, fallaron. Y seguramente, ¿sí? Sabés las veces que vamos a fallar. Lo importante es que el tipo se levante. Y uno de ellos es el propio Jesús, que tuvo 3 años afuera y volvió a la cárcel. Me mira así. Digo, Jesús, arriba, dale, levántate. Y bueno, le quedes. Vino poco tiempo, si era dentro de 6 o 7 meses. Sí. Proyectos tengo. Quiero como mirar distinto lo que son. Me metí en un mundo de fundaciones, tema social, donde uno. Yo estaba acostumbrado a donar mi 10% de tiempo, de plata, como que estaba bien, mi 90 está mi familia, mi deporte, mi laburo, mis cosas, y mi 10 era esto. Bueno, hoy terminó siendo, te empieza a atrapar, pero todas estas fundaciones están mendigando al Ministerio de Desarrollo Social de turno un subsidio para subsistir y se hace muy difícil cambiar esto de que esas ONG funcionen, pero que haya más compromiso de empresas. El Estado va a venir solo después. Yo no le quiero ir al Estado a pedir, porque le piden todos, sino, y están ocasionalmente 4 años y después vienen otros, y entonces esperamos que nos cambien las cosas. Quiero formar algo de acá, no mucho tiempo, algo distinto, algo que trascienda la cárcel, el detenido. Generar otra cosa distinta. Estoy con y que esto lo sigan haciendo muchísima gente, pero empezar a pensar a volar en otro lado, no solamente quedarme que en mi vida, vos sos el de los presos nada más. No, quiero tu 10% no, yo quiero tu 90. No quiero tu 10, quiero tu 90. Y tu 90 te va a generar muchísimo más cosas positivas de las que uno cree que es los chicos de hoy piden, antes de ir a trabajar a Coca-Cola, ¿hay responsabilidad social empresaria? Sí, pero no mucho. Y la empresa Sarasa tiene responsabilidad social empresaria, los viernes van a tal lugar, yo voy a este lugar. ¿Sí? No hay más que agarrar a un chico, ¿sí?, más chico que dice, quiero otra cosa, una sensibilidad distinta. Bueno, atacar por ese lado, ¿qué es lo que viene? La sensibilidad de los más chicos nos da vuelta. Pero bueno, hay mucha cosa ahí dando vuelta. Conforme a esa hermosa experiencia espartana que ha tenido con los delincuentes, quería preguntarle si los que tienen unas condenas muy elevadas y los que tienen menos condenas, ¿cuáles son los que acceden más a esta manifestación de lucha? La verdad que participan todos. Lo que no dejan ellos es a los que están por abusos, no los dejan participar, los tienen apartados. Ellos solos no dejan, pero pueden tener condenas de 3 años, 7. Hay uno que tiene una condena de 25 años. Tiene una muerte y el tipo, bueno, ahí está, todos los días, 25 años. ¿Cuánto vas? 6. Oh, te queda en la enormidad, pero está enfocado. Hicimos una cancha sintética ahí adentro, donde hoy juegan todos estos jugadores que contaba. Hicimos un centro educativo de 3 aulas y un gimnasio que está todo trapo. Primero una empresa nos regaló lo que le sobraba, ¿sí? Y hasta que vino otro y dijo, no, todo nuevo. Sacábamos la funda de todo nuevo. Eso que estaba medio viejo lo donamos a otra cárcel, todo nuevo. Es un gimnasio increíble que tenemos 3 espartanos que tienen la llave. ¿Eh? Que abren, cuidan, que estén todas las pesas, que no falte nada. Hay un ring de box profesional. Entonces abren y cierran. Vinieron los guardias. Dicen, ¿podemos entrenar en ese gimnasio de 6 a 7? Sí, ningún problema. Julito, les abrís. ¿Sí? Julito se queda. Entrenan los guardias. Se van los guardias y Julito cierra. ¿Sí? Entonces, ¿quién cuida a quién? El preso cuida al guardia que no se lleve nada. Sale, cierra la puerta y se da media vuelta y el guardia saca la llave y abre la puerta de la celda para que se mete el preso. ¿Sí? Y es una cosa de loco. ¿Quién? ¿Sí? Entonces, acá cuido yo, acá cuidas vos. ¿Sí? Listo. Y conviven. Nunca pensé que pasó una cosa así, pero bueno, ocurrió. Todos pueden venir, todos pueden participar. Lo que pasa es que no se animan a jugar al racket. Hay muchos, no, dale, no, porque tengo visita y mirá, yo vi a uno que salió con la nariz acá y otro que estaba con el yeso, no, y no quieren. Pero vení, no se animan. Hay muchos. Sí, porque hay 6 pabellones donde habrá, ahora hay como 70. En cada pabellón, 7 por 6, 420, y hay 330. Hay 90 que están revoloteando por ahí que no juegan al rugby, pero pueden participar en el Rosario y demás. Bueno, y cierro con... Tengo un cuento final. Ahí... ¿Te puedo hacer una dale. Sí. Es una máquina de pedir. Vos lo contaste. Sí. En un patio, todos los martes ibas y adentro. Así que bueno, es una observación, pero quisiera un comentario, porque creo que es el camino para hacer. Sí, yo lo que digo es, si vamos a chuparle la media al de turno, digo, no, yo no puedo estar haciendo esto con estos flacos, yo voy a hacer por otro lado. Vamos a hacerlo por otro lado, yo no me querés dejar entrenar, listo, me voy a otro lado. Entreno acá, listo. Con vos no tengo nada que hablar. Si vos tenés esa postura, yo sigo por este lado. íbamos a hacer un partido afuera con la Policía Metropolitana, creo que era ese partido, y ese mismo día el director dice, se suspende el partido, no tenemos el móvil, empezó a poner excusas. Se suspendió. ¿Cómo vas a suspender un partido en el mismo día? Cielo del Este, no pasó nada. Teníamos todo preparado, la familia, la nuestra, la de ellos. Le llamé al Gordo Montenegro, Gordo, me están suspendiendo el partido. ¿En serio? ¡Fu! Llamó a, no sé, estaba para arriba, a los 10 minutos estaban llamándole al tipo, el partido se hace. ¿Listo? Y el tipo, digo, ¿este es amigo de quién? Yo nunca le dije amigo de nada. Por ahí pensaba que era amigo de cualquiera, que se lo imagine. Y ahí empezaron a cambiar. No, este, ojo con este que tiene contactos arriba, tiene patada larga, decían, tiene patada larga, sí, bueno. Y ahí se termina de torcer. Y ahora están. ¿Cuándo salimos? Ya te voy a decir cuándo salimos. Sin menospreciar, pero no fue fácil y hoy yo sé que están ahí porque salimos en algún programa, qué sé yo, entonces, y lo nombrás y lo cuidás y lo empezás a respetar y esta comida que hacemos una vez al mes y se va construyendo desde otro lado. Pero el respeto no porque ahora yo soy amigo de arriba, sino que siempre fuimos iguales. No porque ahora estamos más arriba y ¿sabes qué? Te voy a hacer que te echen a vos, insultar, nada. A la larga se termina de entender. Y cerraba con un par de casos de espartanos que han salido en libertad. El Banco Macro nos da plata para hacer canchas en el interior del país. Entonces mejorás la cancha en Misiones y ahí en vez de aquella 10 jugadores va a haber 150. ¿Sí? Y así cada vez más jugadores. Cuanto mejor cancha tenés, más jugadores tienen. Nosotros no tenemos la mejor cancha en el SIC, pero tenemos muchos jugadores. La regla no está, hay excepciones. Ustedes pueden tener las mejores canchas de todas, pero bueno, igualmente. Salgo del tema. Y un día dice el dueño del banco, dice, estamos dando para hacer cancha, pero no tenemos ninguno trabajando acá. Mañana arranca un espartano a trabajar en el banco, bajo la línea. ¿Sí? Y el que tenía que decidir, mira y me llama por teléfono. Dice, Coco, yo sé que mandó mañana tengo el espartano que me lo mandaste, pero el único puesto que tengo es de chofer de camión de caudales. ¿Qué hago? Si el uno te dijo que mañana tiene que estar trabajando ahí, mañana dale laburo, ¿sabes qué vas a lograr? Lo vas a empoderar a ese tipo, le das la confianza, decir, yo confío en vos. Vas a manejar lo más importante que tenemos, el camión de caudales. Lo mirás a los ojos, lo subís al camión, ¿sí? Y el tipo que va a ser, iba a ser el mejor empleado que tengas. Si lo empoderaste y decís, yo confío en vos. Si vos decís, vos sos un delincuente, tengo cuidado, te voy a mandar con 3 custodias, no sirve. Yo confío en vos. Bueno, el tipo estuvo una semana manejando el camión de caudales y después consiguió otro puesto y pasó. Otro. Sale en libertad y la novia lo lleva a la iglesia, llega a la iglesia y aparece un tipo y le dice, yo a vos te conozco. Claro, si yo digo, yo te conozco, puedo decir, bueno, del club, acá yo te conozco, vos me afanaste. Vos me afanaste 3 veces en la estación de servicio YPF que queda en 202 y no sé qué. Bueno, sí. Es verdad, pero bueno, estuve preso, ya cambié, conocí el RAC. No, está bien, te lo digo porque te conozco, pero también te digo que te felicito porque venís a la iglesia. Pasen. Menos mal. Bueno, ese cuento me lo hacen a mí y yo se lo cuento al de Recursos Humanos de YPF. Para meterle un poquito de ficha y dice, bueno, hizo todo lo posible para que el Colorado empiece a trabajar en YPF hoy. Trabaja en YPF, en estación de servicio, que queda en 202 y no sé qué. En la misma que él robaba, está trabajando ahí. Y le dijeron, acá, si nos vienen a robar, tenés que dejar, ¿eh? Sí. Hay una cámara que apuntaba así, y hace 3 semanas, un flaco que lo viene a robar. Dame la guita, Sí, vení. Se fue andando para atrás. Cuando quedó ahí en la punta, que la cámara no daba, le hizo pum. Sí, te va de acá. Sí, tú. Salió corriendo. Salvó de un robo la estación de servicio donde robaba. Loco, ¿no? Y la última. Otro, el medio grande del equipo, el chino Reynoso. Salió en libertad. Vamos a dar charlas. A veces vamos con algún espartano que está en libertad a contar su experiencia. Y él cuenta su experiencia. Fuimos al colegio, al Northland, que queda en Vicente López, ¿no? Sí. El director del colegio, un inglés, James, grandote, rubio, ojos celestes, duro. Era para padres, habría 20 padres. Bueno, y el chino empieza a contar su historia, que robaba, pero en un momento cuenta que tenía mala relación con su padre, el padre le pegaba a la madre, a él también, se separa, y nosotros, un voluntario que viene, le consiguió que el padre vaya a visitarlo, y lo primero que hizo el chino fue decirle perdón al padre cuando él no había hecho nada. Dijo perdón antes que... Si, no es, este, bueno, si vos me pedís perdón, yo te pido, no, él avanzó, perdón, y el padre, no, perdón yo, se amigó con el padre. Ese cuento lo hizo ahí. Termina la charla y James se le acerca, todo saludándolo, y de repente cuando estaban todos, se le acercó, se le puso a llorar y le dice, yo tengo una mala relación con mi padre también, ¿qué me aconsejas? Porque no le hablo hace años. Y bueno, escribile, pero escribile con amor, le dice el chino, escribile con amor. Bueno, escribió un mail a su padre en Inglaterra, se reconcilió con el padre, y en reconocimiento, este James le dijo, chino, tenés que, no sé cómo le decía, pero decía, chino, vení con tu mujer y tus hijos a comer a mi casa. Casa, dos pisos en Vicente López. Chino, su mujer y sus hijos, a comer a lo de James. Y después James fue a comer también a lo del chino, ¿sí? Y así empezaron a interactuar. Hace un par de semanas me manda un mensaje el chino. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Chino Reynoso. Me manda un mensaje de WhatsApp que se lo manda su nuevo amigo, ¿no? Perdón, ¿eh? Vale la pena. ¿Querés hacer tiempo, Wiki? ¿Querés contar algo mientras? No, se nota, ¿no? Ah, bueno. No veo nada, a ver. ¿Dónde está? Tenía que haberlo preparado antes porque la verdad que vale la pena. ¿Estamos bien? Me queda bien. No saquen fotos, no. Acá está. Acá está. A ver si se escucha. El mensaje que le manda. Ahí va. Ahí. A ver si se escucha. Hola, Coco, querido. ¿Cómo estás? Te habla el chino. ¿Se escucha? ¿Cómo anda, Coco? Lo ando extrañando, viejo. Nada, te quería comentar. El fin de semana fue Shane, director de Norland. Fue a visitarnos, llevó unas cosas y me pidió si no le... Bueno, él para la vacación de invierno se va de vacaciones con toda la familia al norte del país y me pidió, me dijo que no tenía nadie confianza para dejar en la casa. Me pidió si no podíamos quedar con la familia, con mi familia, con Mariel y los chicos en la casa de él, cuidándole la casa. Así que nada, un tremendo poco. Le quería contar esto, un tipazo, Coquito. Te mando un abrazo grande y espero verte el sábado, mañana. Abrazo enorme, Coco. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Coco Derigo por sus palabras. Bueno, ya lo aplaudieron. Voy a pedir otro aplauso. Pero antes quiero avisarles que el lunes que viene están todos invitados al concierto de la Escala de San Telmo. Nada más y pido un aplauso para Coco.